5 años, gritando ni una menos. Nacen y se multiplican. Militancias jóvenes enmarcadas en el movimiento feminista. Pienso que el Ni Una Menos es una manifestación muy importante y necesaria que las mujeres debemos hacer para frenar con esta masacre de femicidios, exigiendo justicia por las mujeres que hoy ya no están, contando los diferentes abusos que sufrimos cada día. Esta marcha dice a gritos que queremos caminar solas en las calles sin miedo. Queremos usar unas polleras y que no nos digan nada. Queremos que dejen de normalizar los celos como una demostración de amor. Queremos ser libres. Lo más importante, queremos estar vivas. Me llamo Yanina y para que la gente razone de Ni Una Menos por la emergencia de violencia de género, cada 18 horas está muriendo una mujer, porque es un barrio donde más se reconoce, donde hay más denuncias, o alrededor Zona Sur, es el lugar donde siempre te estás enterando de que le pasan cosas a todas las mujeres o a chicas. En Aijuna, vivas, libres y desendeudadas nos queremos.